Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí al calor de la radio. 40 grados para intentar subir la temperatura del termómetro, porque es que hace mucho frío ahí en la calle. A ver si en algún momento dejo de decir esto, que soy muy repetitivo, pero es que es lo que es. Hace mucho frío y bueno, con 40 grados intentaremos subir un poquitín el ambiente. Hoy tenemos invitadas, en este caso, ya sabéis que tenemos nuestra sección, como todos los días, de noticias. Tenemos también nuestro pequeño apartado del tema del día y nuestro pequeño apartado también de lectura recomendada, que veremos a ver si somos capaces de llegar a ese apartado todos sanos y salvos, porque hoy las chicas que he traído vienen guerreras. ¿Para qué? Pues para hablarnos de los celos. Todo eso y más aquí, en 40 grados. Bueno, pues espero que estéis, lo que digo, cogiendo postura, porque esto pues empieza ya. Las noticias del día son muchísimas y, como de costumbre, pues tenemos que hacer un esfuerzo por intentar sacar las que son jugosas. Dice la primera noticia lo siguiente: para San Valentín, por cierto, habremos pasado todos un bonito fin de semana con este del San Valentín, que nos lo han metido por las orejas, pues hay que disfrutarlo todos, pues comercialmente hablando. Pero además de disfrutarlo comercialmente hablando, me imagino que habrá habido amor. Y como ha tenido que haber amor, pues por eso es el tema del día de hoy, los celos. Que van un poco parejos, aunque no necesariamente tienen por qué ser así, pero bueno, de eso hablaremos después, dentro de un ratito. La primera noticia del día decía que era de San Valentín, y es que para San Valentín el regalo más apropiado son los calzoncillos con aumento. La compra de esta prenda ha aumentado un 76% esta semana. Tengo aquí a unas chicas que luego nos van a hablar, no las voy a dejar ahora porque vienen muy charlatanas hoy, y entonces si no me van a colar todas las noticias y no va a haber forma. Dice la noticia que cientos de hombres británicos están arriesgando a decepcionar a sus parejas el día de San Valentín comprando ropa interior que aumenta en tamaño de su anatomía. El grupo británico de grandes almacenes, Debenhams, ha declarado que las ventas online de estos calzoncillos ha aumentado un 76%, perdonadme, porque vengo un poco con la lengua y un poco trabada. De todas formas, yo me hace gracia el tema de lo que sea online, porque me imagino que a ninguno de estos chicos que la ha comprado le gustará eso de ir a la tienda a decir: hola, ¿me puede pasar un calzoncillo con aumentos, por favor? No sé, sería, seguramente es más fácil eso de que una mujer vaya a pedir un Wonderbra, o socialmente está mejor visto, o está visto de otra forma. Pero seguramente que un chico vaya a pedir un calzoncillo con aumento sería motivo de bastantes risas. Otra noticia, y esta está muy muy muy cerquita, es una encuesta en la USAL. No sé si estáis todos al día, pero bueno. En la actualidad universitaria, los universitarios cuentan con una muy mala información sobre el sexo, según un estudio que se ha hecho en la USAL. Un 71% ignora que las hepatitis B y C se transmiten por vía sexual. Estamos cansados de decirlo, y es que desde luego que somos todos y todas responsables de nuestra salud, y para eso hay que poner todos los medios que estén a nuestro alcance. El estudio, realizado entre los últimos dos años con 396 alumnos de los primeros cursos de la Universidad de Salamanca, ha mostrado grandes carencias de información acerca de la sexualidad, especialmente sobre enfermedades de transmisión sexual. Casi un 20% de los encuestados pues desconoce que el SIDA se transmite por relaciones sexuales, que ya es una barbaridad, mientras que en el caso de la hepatitis B esto sube hasta un 70%. En fin, este desconocimiento se traduce en que buena parte de los jóvenes pues no utiliza medidas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero además, es que según se dicen, pues bueno, casi nadie las utiliza siempre. Esto lo dice Carmen López Sosa, experta en el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Pediatría de la Universidad de Salamanca, y que es la autora de investigación y directora del curso. Ahí queda la lanza, a ver si nos ponemos todos un poco a las pilas, todos y todas, y bueno, pues intentamos que estas cifras vayan bajando, por lo menos en el conocimiento, que es lo que por lo menos intentamos desde 40 grados. Aprovecho para deciros que tenemos un pequeño blog, muy bonito, con un montón de visitas sin haberle hecho publicidad, de lo cual estamos muy contentos, que es 40gradosradio.blogspot.com o 40grados.tk. Ahí podéis escribirnos, podéis dejarnos cualquier cosa. Si nos queréis llamar hoy a la radio para criticarnos o para desearnos felices fiestas o para lo que queráis, pues 923-29-46-33. Dice otra noticia, lo siguiente, y es que he patinado mucho para ser el mejor culo de España. Esta noticia no sé si os acordáis, pero hablamos hace no demasiado de ella. Es una chica de Valladolid que ha obtenido el título de mejor culo de España entre 200.000 aspirantes. Es una empresa de lencería, de ropa interior, que es Yogi, creo que se llama, o Slogi o algo así, como tampoco voy a hacer publicidad, Y bueno, pues le ha dado un premio metálico no demasiado grande, pero la cosa es que esto lo está lanzando un poco de cara a todo lo que es pues títulos de a la hora de posar o incluso de modelo y demás. A mí me llama la atención que una mujer, pues sí, evidentemente que vale, pues tiene un culo muy bonito y ha patinado y ha nadado mucho, pero no sé, yo me imagino que podía o puede optar a muchísimas más cosas. Ya me gustaría que llamase esta chica para explicarnos a ver si es necesario todo esto, más que nada porque, bueno, con las chicas que estamos hoy aquí, pues son bastante jóvenes y no sé si es bueno que se fijen en este tipo de detalles solamente. Dice la noticia otra cosa. Mírame y no me toques. Centros educativos chinos prohíben el contacto físico entre parejas para evitar situaciones subidas de tono. Y es que, bueno, pues entre que los teléfonos móviles hoy en día pueden grabar todo, entre que la gente se está, pues bueno, pues va de la mano, deslizas el teléfono por ahí donde no lo tienes que poner y al final pues se ven cosas que no se tienen que ver. Todo esto preocupa bastante en China y han hecho que, bueno, que pues se ha prohibido lo que es todo tipo de contacto físico para así evitar problemas. Otra noticia, y por terminar, dice lo siguiente: juguetes sexuales para perros. Pues sí, así, si ya teníamos que rizar el rizo, hay peluquerías, pero es que también hay juguetes sexuales para evitar que tu mascota monte los cojines de la casa. Pues por ejemplo, ¿quién no ha visto al perro, a la ahí, vamos, dándole a un peluche o, bueno, pues eso, posturas un poco, pues eso, el celo de los perros, que es una etapa bastante complicada en la convivencia en la casa. Para evitar que el perro monte cualquier objeto que tenga alcance, o la pierna de cualquier visita, ¿quién no ha visto esa simpática escena, por llamarlo de alguna forma? Pues no hay más que regalarle un juguete sexual canino. Voy a aprovechar para decir los nombres: Hot Doll o Doggy Lover Doll, no sé si lo he dicho bien, porque en inglés ya sabéis que deja bastante que desear. Y bueno, pues esto se ha mostrado en la 8ª Feria Internacional de Productos y Servicios para Mascotas y Veterinaria. Son bastante caros, son como 70 euros, y yo me imagino que habrá gente que preferiría, en vez de regalárselo al perro, pues preferiría regalarse a sí mismo o a otra persona, ¿por qué no? Hasta aquí nuestras noticias del día. Ahora mismo volvemos en 2 segundos con nuestro tema del día. No os mováis porque hoy vamos a hablar de los celos. Bueno, pues estamos con la tos que tenemos por aquí cerca y hemos tenido un pequeño problema ahí con una cancioncilla, porque íbamos a acompañar de fondo, pues como íbamos a hablar de los celos, pues íbamos a poner varios temas en los que hablásemos de celos. Pero bueno, pues como esto tiene la tecnología que a veces falla cuando no tiene que fallar, pues nos hemos quedado con las ganas, aunque después sonará alguna canción de celos. Buenas tardes, chicas. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía, Bea, Rabab. Tenemos aquí a 3 mujeres, dar más tomar, las 3, y vamos a intentar aclararnos entre todos qué es eso de los celos. Voy a empezar por preguntarles a ellas, en vez de empezar con los estudios y con todo lo que dicen por ahí de los celos, pues voy a preguntarles a ellas directamente qué creen que son los celos. Chicas, Beatriz, ¿qué son los celos? Envidia. ¿Envidia? Sí. Lucía, ¿tú son los celos, son envidia? ¿Qué son los celos? Yo creo que es un sentimiento que te hace que salga al aire cuando tienes una persona que la quieres y, y piensas que la puedes perder o algo así. Puede ser, puede ser. Rabab. Estoy de acuerdo con Lucía. Puede ser por miedo a perder a tu pareja y ves a otras y tal. Vale, parece ser que los celos, por diversos estudios que hay, pues una respuesta natural ante la amenaza de perder una relación interpersonal importante para la persona que en este momento está sufriendo los celos. Como todos sabemos, pues bueno, la vida en pareja está llena de alegrías, pero muchas veces también de malos momentos y complicaciones. Querer amar, compartir la vida con una persona puede ser maravilloso. Y parece que mientras más perfecta es la relación, más miedo hay a perderla. Así que los celos, pues, están considerados de alguna forma como una emoción. Existe odio o el amor, los celos en el marco de una relación de pareja, pues en su defecto pueden causar desconfianza en el prójimo y en su exceso o la ruptura de relación afectiva. ¿Esto sería algo así lo que queréis decir? Sí. ¿Habéis sufrido alguna vez celos vosotras, chicas? Sí, sí. Nos reímos mucho. A ver quién quiere empezar a contarnos alguna batalla. No seáis tímidas, que nos coma la lengua al gato. Venga, Rabat, tú que estás ahí. Ay, no sé, yo sí, porque he tenido novio y ves a otras que se acercan, pues te da miedo. Y si son más guapas, pues más todavía. O con tus padres, celos con tus padres y los hermanos. Habéis tenido mucho eso. Es un buen apunte ese. Vale, realmente las escenas de celos podrían pasar en cualquier etapa de la vida y con cualquier persona, no es exclusivo de la pareja. Pero como en este momento estamos hablando en 40 grados de nuestras relaciones de pareja, pues vamos a hablar un poco de lo que son los celos en la pareja. No, ese sentimiento de engaño, ese sentimiento de querer atrapar a la otra persona a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Habéis sentido alguna vez eso? ¿Cuántos años tenéis a todo eso? Bea ya es veterana, ya yo creo que ya va saliendo, pero vamos a recordarlo. Yo 14, Bea. Bea tiene 14. Yo tengo 15, Lucía. Y yo Raba, pues 17. Uh-huh. Bueno, pues eso. Lucía, ¿tú has sentido alguna vez celos en algún momento? Pues sí, ha habido en ocasiones que he sentido celos porque, bueno, tú pues tienes tu pareja y puede haber otras personas que están, a lo mejor en realidad no están haciéndole nada, ni están, simplemente están hablando con ella, pero siempre queda la cosa de que no te gusta. Uh-huh. ¿Y por qué no te gusta? Porque... O sea, ¿no es bueno que la gente hable y se comunique? Sí, pero bueno... Depende de cómo. Pues simplemente lo que está diciendo Lucía, si no te he entendido mal, es que el hecho de estar cerca ya es suficiente. No, pero puedes estar hablando... Depende de la intención. Cerca y puedes estar hablando cerca y con intenciones, ¿sabes? Que tú, a lo mejor, tu pareja, viéndolo desde fuera, no lo ves... ¿Y cómo se mide eso de cerca y lejos y con intenciones? A ver, intención? Que no es de cerca o lejos, tío, sí. Es... Se le ve. La forma, claro, la forma en que lo haces. Tú puedes estar hablando con una persona y estar dialogando normal, o puedes estar hablando con una persona y puedes estar pegando, puedes estar haciéndole tipo de gracias, que quieras o no, si tú eres la pareja de la persona, te estás dando cuenta de que hay otra intención. O sea que... No lo entiendo yo muy bien. O pues, sea... por ejemplo, una persona que no conoces de nada y está hablando con tu novio... Pues dices, vale, me voy a poner... Yo por lo menos lo haría, ¿sabes? Uh-huh. Me pondría celosa, pero si la conozco de algo, tal... A lo mejor no son las más lejanas, también las amigas y tal. Claro, sí. Se ve la intención de cada una, se ve la intención de cada una. Pero puedes estar celosa sin haber motivo, tampoco. Bueno, ahí ya la confianza que tengas tú con tu pareja. Claro. Bueno, ¿cómo, cuando una persona sufre celos, luego qué es? ¿Que se le interroga a la persona? ¿Qué estabas hablando con ella? ¿Qué estabas diciendo? Por supuesto, sí, hombre, clarísimo. Aplicaciones para todo. Teníamos que habernos traído aquí a algún chico también de vuestra edad para ver cómo lo viven ellos, lo de los celos, a ver si le dan la misma importancia o no. Ah, yo creo que los hombres les dan mucho menos importancia a los celos. Más yo o menos. O por lo menos se les hace menos notar. No sé yo. Yo llego a la conclusión de que cuando un chico quiere de verdad, sí, pero si no, pasa un poco. No, o sea, nosotros las exteriorizamos más. Nos pasamos a lo mejor media hora relatando sobre que nuestra pareja estaba hablando con no sé quién. Ellos sí, no lo dicen. Somos más charlatanas. ¿Y cómo es eso, Rabat, que has dicho de que cuando de verdad te quiere, entonces, o si te quiere mucho, entonces tiene celos? Ay, yo, es una forma de expresar el amor. Y si de verdad quieres es porque te importa y tienes miedo a perderla. Pero ahí también está la confianza. Si tú confías en tu pareja y ves que te quiere de verdad, de verdad, de verdad, pues no tienes miedo. Pero si te ha demostrado en ciertas ocasiones que la confianza falla en ocasiones... Tú, aunque lo quieras mucho, los celos son celos. Los celos van por libre. Claro. Pueden quedarse en celos, pero si no vienen con maldad, no pasa nada. Uh-huh. Los celos son sentimientos como otros. Por supuesto. Hombre, son sentimientos que el problema es que cualquier exceso, como todo, pues suele ser malo. El problema es que en este caso, al no poder controlar esos sentimientos, la persona cada vez se toma... O es más insegura y empieza a vigilar más a la otra persona, ¿no? Uh-huh. O esa es más o menos lo que suele ocurrir, que una persona está con otra, empieza a tener una sensación de... ¡Uy, qué mal asunto! Y de repente pues te ves en un círculo muy vicioso. Y es que empiezas a vigilarla más, generando consecuencias, pues, reacciones agresivas o incluso, pues, escenas de celos. Que casi a veces no es que haya motivo para creerlo, sino que uno mismo lo está provocando. Uh-huh. Eso, ¿no? Es obsesión más que nada también. Si estás obsesionado con tu pareja... Y tienes ahí miedo de tenerle siempre, pues sí. Pero si son celos normales, pues no creo. Son celos normales. Lucía, a ver, explícame eso de celos normales. Vamos a hacer la tipología de los celos y esto lo podemos llevar a la universidad como... Celos amorosos, celos de amigos. Celos buenos. Claro, celos malos también. Amores reñidos son los más queridos. Bueno, yo son celos buenos, explícame qué son los celos buenos. Ah, pues son celos que... Los celos que quieres en plan... No. Ah, yo sí veo... Si yo estoy celosa porque veo que mi novio es guapo y tal, pues sí, ole. Ole, que estoy con una pareja, que ole. Oye, si el novio es feo... ¿Y si viene una más guapa que tú? Claro. Pues espérate que la he hecho yo. Y si no la echas tú, que la chica te lo quita, eso es celo malo. Bueno, me busco yo a otro mejor que él. Claro. Pues ya está. Yo nunca he estado a favor de los celos buenos. Porque no... Ah, yo sea, sí. No existen. Claro que existen los celos. Pero si están celosas de ti es porque te quieren. Y porque... Pero a ver, si tú estás celosa, o sea, ¿cómo vas a tener celos buenos? Tú puedes decir, estoy celosa de mi amiga porque está tonteando, pero son celos buenos porque es mi amiga, ¿no? Vale, no, pero imagínate... Esos son celos malos porque está tonteando con alguien. No, o tú, sí. ves que está tonteando con alguien. Pero imagínate que tú... Vale, ponme una situación de celos buenos. Mira, una cosa, tú estás con un chico y pasa tu novio de largo y dice, son amigos, no pasa nada. Y no dices tú, ala, mi novio, pasa de mí como de, vamos... Sí, pero entonces... En ocasiones, voy a interrumpiros, que la verdad es que estáis teniendo una discusión muy interesante. La pregunta sería, ¿por qué entonces somos celosos? Si realmente no pasa algo. Nada... Porque queremos algo. Bueno, según muchos estudios, os voy a comentar algunas cosas y luego me decís si de alguna forma estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Pues muchos estudios dicen que realmente el ser celoso es una falta de confianza en uno mismo. Y es que las personas inseguras, pues muchas veces no sienten o no se sienten que son merecedoras del amor de su pareja. Y esto les lleva a desconfiar de la sinceridad y el cariño del otro. Siempre se está pensando que en cualquier momento, pues igual no siempre, pero en muchas ocasiones se está pensando que en cualquier momento su pareja puede conocer a alguien más atractivo y tiene miedo de que descubra que vale muy poco, que en realidad vale muy poco. No sé si estaréis de acuerdo con esto. Que puede ser que uno se sienta que vale muy poquito y al valer muy poquito, pues claro, ves en otra persona que consideras que vale más un enemigo. Y automáticamente pues estás ahí protegiéndote de cualquier evento extraño. También, otra de las cosas que explican los celos pues son las experiencias familiares. Es probable que una persona que haya presenciado escenas de celos en sus padres tenga más predisposición a ser celoso que otros cuyos padres se sienten seguros uno del otro. Con esto hay varias discusiones, porque bueno, pues si tomásemos en cuenta el término de resiliencia, pues probablemente nos desmontaría bastante esto, pero no es el momento ni el programa para hablar de la resiliencia. Otros de los motivos que hablan de celos pues serían experiencias que hayamos vivido. Las personas que han sido traicionadas alguna vez por alguien en quien confiaban, es más probable que posteriormente pues desarrolles una personalidad más celosa. O sea, si no te han traicionado nunca y siempre que has confiado en otra persona pues te han sabido devolver esa confianza, pues lo normal es que vayas un poco pues acumulando experiencias satisfactorias. Y por último, pues son los trastornos psicológicos. Y es que hay personalidades que son paranoides, narcisistas, histriónicas, que tienen gran tendencia a desconfiar continuamente de los demás. Y con lo cual, pues, desarrollan celotipia, hablando ya más profesionalmente. ¿Qué os parece todo eso, En plan profesional. Hay que confiar en la pareja. Sin palabras, las hemos dejado sin palabras. Estaban ellas ahí batallando, las hemos dejado sin palabras. Es que si no confías, es que si no confías, siempre va a haber celos por algo. Por así es, tú eres celoso. Yo considero que no soy celoso, además, pero para nada. Cuando probablemente cuando tenía menos años, pues igual cuando tenía vuestros años o una mezcla, porque si tenéis 14, 17, pues cuando tenía los 16 o los 15 y medio, pues algo más celoso probablemente pudiera ser. Pero no tanto por el hecho de sentir el ansia de poseer a la otra persona, sino por la cosa esta de se me escapa y no la voy a poder recuperar. Supongo que esa es la sensación, ¿no? ¿Pero que tenías celos en el momento ya que lo veías? ¿O no prevenías? No lo sé, es que realmente, como lo que digo, no me considero celoso, pues no me doy cuenta. Pero si en algún momento podía tener la sensación esa de... Se me está escapando y no sé lo que hacer para cambiar las cosas. Pero no sé si esos son celos o no. Tendría que venir el profesional de verdad. Hoy no está con nosotros Fernando, que él nos pone siempre pues al día de lo que dicen todos los estudios de primera mano. Porque, vamos, está siempre bien puesto. Pero bueno, os quiero preguntar a vosotras, ¿qué se puede hacer para controlar los celos? Yo insisto... Pues yo creo que intentar confiar más en tu pareja. Sí. Y que tengáis una relación abierta, que no os importe que el otro tenga más relaciones. Que se cuente. Hablar entre ellos. Hablar y decir lo que no le gusta. La comunicación es muy importante. Sí. Yo os quiero decir que dentro de... Bueno, pues los celos es un problema que es muy, bueno, muy profundo y además que se remonta a nuestra historia como especie humana. Realmente es algo que es universal y que se basa sobre situaciones reales o que son fantaseadas. Aunque hay algunas pautas que, bueno, pues para manejarlos, para construir una relación de pareja, pues bien adecuada. Incluso desde el marco de la psicología evolutiva se podría decir que los celos tienen una función particular y universal en la historia de la especie humana, dado que permiten la constitución de relaciones monogámicas y fieles. Así, bueno, pues podrían funcionar como mecanismo de defensa por el medio de cual las personas pues garantizan la permanencia con su pareja y protegen de relaciones, la relación actual de potenciales intromisiones. Es decir, esto es un rollo, ¿no? Porque de alguna forma ahí nos podríamos plantear si realmente los celos son útiles o no son útiles, ¿no? Si los celos de alguna forma nos protegen de que otra persona se pueda meter y así podamos tener descendencia y podamos cuidar a nuestros hijos y demás, o no es así. ¿Sería mejor ser poligámico? No lo sé. Tuvimos otro programa hace no demasiado, que no sé si habéis tenido posibilidad de escucharlo en internet, en el blog que os comentaba antes, están en diferido, y estuvimos hablando del poliamor. En ese programa de poliamor, pues la gente que cree en el poliamor dice que el hecho de estar con varias personas compartiendo amor, eso no significa que vayas a querer menos a ninguna de ellas. Significa que vas a poder sacar de cada una de ellas lo más de esa persona. ¿Qué os parece esa idea? Ay, fatal. Ay, yo no podría compartir. Ay, no puedes compartir. Si quieres, no todo se puede compartir. Persona. No puedes querer a 3.000 personas a la vez, ¿sabes? Tú no puedes hacer con tu pareja. Es que no. Que no, que no. Le acabaría volviendo loco, ¿sabes? ¿Y a quién quiero hoy? ¿A este? No se puede querer a todas las personas por igual. No. Nunca. Y a lo mejor no vas a tratar a todas por igual tampoco. En el poliamor. Vas a acabar haciendo comparaciones, defectos, y acabarías quedándote con uno, ¿sabes? Claro, acabarías diciendo, esto es mejor que aquel, así que fuera. Por eso digo que probablemente, pues bueno, es complicado acertar con lo que es lo mejor o lo peor. Pero de alguna forma, lo que nos plantean desde el poliamor, pues bueno, tiene cierto sentido, ¿no? A cada una de las personas se las quiere de una forma diferente. Y con cada una de ellas puedes mantener la relación que te plazca. A lo mejor es el que tiene miedo a quedarse solo. Por eso también. La mujer perfecta no está. También te tiene que gustar sus defectos y acostumbrarte a ellos. Hombre, ¿sabes? Que no puedes. No solo lo bueno. La vida no todo es bueno, también hay malo, ¿no? Normalmente hay una serie de creencias que son irracionales. No sé si se os habéis parado nunca a daros cuenta de qué sentís vosotras cuando sentís celos, que hacen que, bueno, que los celos pues sean patológicos. Y algunas de ellas son pues que la pareja que yo he escogido debe amarme mucho y en todo momento y mientras yo quiera que sea así. O sea, es un poco. Además que es terrible que mi amor no se corresponda, que como tiene que ser, vamos, y hace que mi vida sea horrible. Que no puede soportar que mi pareja no me quiera tanto como yo le quiero a él. ¿Qué opináis de eso? Si mi pareja me es infiel, los demás se reirán de mí y pensarán que soy un idiota total. Y eso no podría soportarlo, tengo que evitar todo esto. No, yo pienso que... Pero yo pienso que si mi pareja está conmigo, supone que me quiere igual que yo le quiero a él. Uh-huh. Si está contigo es porque te quiere, y si no, pues pasa el tiempo. Y si ves que solo es para pasearte, para que la gente te vea que estás con él o no, bueno, ahí no hay celos, entonces sería un poco... Respecto a lo que piense la gente de que si mi pareja me quiere más o me quiere menos que yo a él, sinceramente no me importaría mucho porque la relación es mía y de mi pareja, no tiene por qué meterse en las personas. Claro, pero sin embargo viene otra persona X a decirle cualquier cosa a tu pareja y como tu relación es tuya y de tu pareja, bien lo has dicho, porque pero viene otra persona y viene a decirle cualquier cosa... ¿Qué tipo de cosa? Pues yo qué sé, qué guapo eres o qué guapa eres o lo que sea. Ah, bueno, eso es bueno. Te puedes sentir... Hombre, pues, para mí eso es bueno. Eso es bueno, cumplido. Que te diga eso. Hombre, si mi novio es guapo, pues... Ya, bueno. ¿Qué crees? ¿No? ¿Que mi novio no pero... se vaya con ella o...? ¿Y si va, con la doble intención? ¿Y si va con la doble intención pues que ahí decíamos es, antes pues de fondo? Ahí está el amor dices, mi, que el novio tiene hacia mí. Siempre va a haber alguien que quiera chafarte de la relación, pero si mi pareja me quiere, me quiere. Por encima de todo y de todas. Claro. Hemos hablado en otros programas, además que bueno, pues es interesante ver un poco cuando la juventud hoy en día empieza a mantener relaciones sexuales, empieza a tener relaciones íntimas completas. Y al final, que en este caso no vamos a hacer un interrogatorio, pero me sorprenden, porque a veces es como que los jóvenes de hoy en día pueden estar con 50 personas totalmente diferentes, pero luego a la hora de estar con una en concreto es como que es una posesión enfermiza casi. ¿Eso es así o es mi percepción que no, es totalmente verdad, errónea? Cierto, yo creo que sí, vamos. No. Vale. Yo me abstengo. La tienes, ¿no? No, yo creo que sí, porque en cuanto si tú estás con varias personas y no tienes una relación seria, todo lo ves de otra manera, ves como que eres más libre, tienes más derecho a tener un día uno y otro día otro, pero si ya tienes una relación fija... Tienes... Y que alguien se está ocupando de ti, que está detrás tuyo. Tampoco hay que agobiar. Yo, mira, un compañero nuestro ayer me dice, lo mejor es estar sin pareja. Te lías con quien quieres y con el que más te gusta. Pues eso es lo mejor también. Si eres una persona celosa y tal, No, pero pues... tampoco, hombre, algún día tendrás que tener una pareja estable, digo yo. ¿Qué? No vas a estar de flor en flor toda la vida. O no. No, porque tú tendrás que formar tu persona. Claro, tienes que tener tu familia, tus hijos. Y si no parar, porque si no... Un poco de orden, por favor. Es que vamos, desde el control de mandos nos van a llamar la atención al final. Entonces, ¿qué? ¿Cómo controlamos los celos? ¿Tenemos que estar de flor en flor o no tenemos que estar? Eso ya vendría para otro debate. Los celos no se pueden controlar, así es. No se pueden controlar. Los sentimientos nunca se van a controlar. Tú cuando ves algo no lo puedes... O sea, si tú estás viendo a tu pareja con otra persona, no vas a poder controlar. No vas a decir, vale, no, venga, vale, no voy a ser celosa. Pues no. Es que son sentimientos. Te entras y dices, no, y me voy o voy a liársela a los dos. Ah, claro. Ya, pues hay bastantes tácticas o bastantes técnicas para controlar los celos, o por lo menos intentarlo. No funcionan. Te lo digo yo. Yo os cuento a ver lo que os parece, ¿eh? Desde el principio podemos intentar aclarar cualquier situación que pueda llevar a crear una sospecha. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Sí, pero se puede hacer. Tú ya has sentido los celos. Pero vamos a ver. Sientes los celos y lo aclaras, pero ya tienes los celos. Explicamos a otra persona, a la persona que te quiere, cómo te sientes cada vez que te espía o te está interrogando. ¿Se puede o no se puede hacer? Eso sí, pero la otra persona lo entienda. Bien, pero bueno, pero vamos a ver, estamos intentando controlar nuestros propios celos. Tú le puedes hablar, pero si no te entiende ni te escucha, pues nada. Claro. O vale, puede entenderte y escucharte, pero luego se va a volver a, claro, a hacer la misma situación de celos. Es muy fácil de controlar. Y volvemos otra hablando vez. Hablando con tu pareja, pero has que claro, pero bueno, pues lo intentamos otra vez. Intentaríamos que la otra persona se sienta seguro de la relación, ¿no? Mostrándolo bien que estáis juntos, pero sin dar explicaciones de lo que estás haciendo continuamente. A ver, no, está muy clara. Si una pareja está junta es porque se quieren. Si van a estar de celos y tal, es mejor estar separada. ¿Me vas a decir que una pareja no va a tener ni un problema? No, pero si... Ni un momento de celos. Mira, si los momentos malos luego son los que más... Los momentos malos luego son los que más unen. Claro, pero claro, si vas a estar toda... Viene la calma, sí, pero si vas a estar día sí, día no, no sé qué merece mejor la pena. Claro, por eso es importante, chicas, yo creo, ser tolerante, ¿no? Dejar espacio a la pareja, ¿no? Hay que comentar lo que te ocurre con algún amigo probablemente o amiga de confianza y ocultar el sufrimiento, pues, en fin, no hace más que potenciarlo. O sea, cuando uno está intentando ocultar y negar las cosas, hace que todo eso se vaya potenciando cada vez más. Se trata de reflexionar, cada uno tiene que intentar aclarar sus ideas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que evitar utilizar amenazas, que es lo que ocurre cuando hay celos. Uno se siente arrancado a decir lo primero que se le pasa por la cabeza. Por eso estamos hablando de que lo importante es intentar controlarlos. No estamos diciendo que sea el remedio 100% eficaz, pero vamos a intentar controlarlos, por lo menos, ¿no? Pero hay la violencia suele ser más de los hombres que las mujeres, ¿eh? Eso está claro. Ese sería un debate interesantísimo que probablemente toquemos el día el próximo, pues para marzo, que viene el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que es un día fundamental para vosotras probablemente, y para todas las mujeres, y para los hombres debería serlo igual. Pero bueno, sí que es verdad que puede haber una mayor problemática, o por lo menos está saliendo más en los medios, de mujeres que son afrentadas por hombres. Para evitar esto, pues intentaremos evitar culpabilizar a los demás de lo que te está ocurriendo, ¿no? Cada uno tiene que ser responsable con lo que siente y con lo que intenta transmitir a otra persona. Y hay que evitar ser trágico a la hora de asumir los celos. Si uno tiene celos, pues tiene celos, ¿vale? Pero tiene que intentar sentir ese amor y bueno, pues intentar... En fin, intentar controlarlo. Bueno, chicas, no sé si tenéis que saludar a alguien, pero va a ser rapidísimo, en medio minuto, porque hasta aquí ha dado el programa de hoy. Papá, te quiero. Gente, os amo. Un saludo para todo el mundo. Santiago 1 aquí, ¿eh? Bea, te quiero. Y yo, bueno, pues ha sido un placer estar un miércoles más aquí. Los celos en la pareja dan para mucho. Podríamos tener horas y horas de encendido debate y seguro que al final no llegaríamos a entendernos todavía. Pero bueno, lo intentaríamos, eso no queda duda. Como ya anticipaba, al final no hemos podido hacer nuestra lectura recomendada. Pero bueno, el próximo día tendremos más tiempo de poder hacerlo mejor. Como todos los miércoles, pues bueno, aquí en 40 grados ha hecho posible que todo esto se escuche bien Fran y Oriol, que están tras los mandos y riéndose un rato con lo que estábamos diciendo aquí dentro. Así que nada, hasta el próximo miércoles aquí en 40 grados. Adiós. Adiós. Chao.